Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Voy a rescate. Espera. Por ellos. Bueno, ese que ha hablado era Jorge Barrachina. Yo soy Jesús Villacorta. Y el que ha hecho la pedazo de presentación enérgica es Marcos Blanco. Y el que nos falta es Filippo, ¿no? Nos falta Filippo, sí. Filippo, que está entrando por la puerta. Ven aquí, Filippo. Entra vestido de faralaes, con tacones y... Saluda a la audiencia, y pendientes. Trae de todo, Filippo. Hola, Filippo, buenas noches. Hola, audiencia, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Son las 11:35 de la noche, las 10:35 en Canarias, para todos los canarios que nos están escuchando. Oye, esos cubanos, ¿no? Esos cubanos. Sí. Pero bueno. Oye, mueve tu culo, geriondo, chico. Y estamos de nuevo en Los Cuatro Elementos. Otra semana más, semana 47. Ha habido aquí un desfase de un programa que no pudimos recuperar. Sí. Así que este es el programa número 48. 48, pues programa número 48, ya sabemos la rima. ¿Cómo echaba de menos esto, La semana pasada no pude venir y 15 días sin Los Cuatro Elementos es demasiado, Tropo. Es demasiado tropo. Tiempo. Tropo demasiado, tiempo, ¿no? Tropo. Bueno, vamos a empezar con rapidez porque tenemos que llamar a Manuel Avalina de Avalina. Manuel Avalina de Avalina. No, ¿ves? Manuel Cabezalí. Cabezalí. Manuel Avalina de Cabezalí, ¿no? O al revés. Hoy va a ser el día de las gambadas. Da igual, poco importa, porque cuando vienes cargado del trabajo necesitas liberar tensión y este es un sitio maravilloso. Para liberar tensión, también, ¿no? También, eso es importante. Vamos a llamar por teléfono en nada. Vamos a poner un temita del nuevo disco de Avalina. ¿A qué sí, Jorge? Perfecto. ¿Sí? La ciudad. ¿Vamos a poner cómo? La ciudad. La ciudad. ¿La city? Vale, venga, pues vamos a poner este tema de Avalina, que ya está sonando. Avalina, que presenta un nuevo disco, se llama Las hojas secas. Y en nada, en cuatro minutitos hablamos con Manuel Cabezalí de Avalina. Oh yeah. Horas 11:41 minutos de la noche. Aquí estamos en Los Cuatro Elementos, Radio Vallecas, sonando Tu Ciudad, uno de los cortes del nuevo y último disco de Avalina. Filippo Casu con una bolsa de plástico en la cabeza. Con su gorro mágico. Con su gorro mágico. Claro, como las primeras. Qué bueno es el nuevo disco de Avalina. Qué bueno. Buenísimo, sí. Buenísimo. ¿Eh? De hecho, os lo andaba comentando ahí mientras que veníamos a la radio, que está muy cerca del umbral del Nevermind de Nirvana. Nirvana. Bueno. Es que no tiene desperdicio ninguna canción. O sea, es una obra maestra. Manuel, ¿qué tienes que decir a esto? Que no es decir poco. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Manuel, buenas noches. Manuel Cabezalí, que es el hombre, o sea, el hombre más entrevistado en Los Cuatro Elementos. Sí, efectivamente. Ya van tres, ¿eh? Ah, sí, vaya. Ya van tres. Como el anterior disco de Avalina, con The Cabriolets, y ahora con el... El nuevo, y ¿qué? Como dice bien el dicho, no hay tres sin cuatro, ¿no? El dicho que me acabo de inventar. Bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones estáis teniendo? Que habéis estrenado hace poquito las hojas secas. ¿Y qué sensaciones os está dando? ¿Cómo veis que se está moviendo? De momento, disco? Muy buenas, la verdad. O sea, hasta ahora todo lo que hemos recibido han sido... opiniones muy elogiantes. Opiniones elogiantes, sí señor. No sé si esa palabra existe, igual me la acabo de inventar, pero... Pero mola un huevo, elogiantes. Yo me la quedo, si no te importa, vale. yo la voy a utilizar a partir de ahora. Cuando quieras. Todo. Y bueno, ¿cómo tenéis pensada la promoción? ¿Que tenéis ahora alguna gira por España, un poco para presentar el disco? Mira, ahora tenemos en diciembre dos bolos como grandes e importantes con Maika Makovsky en Madrid y Barcelona. Sí. El día 10 hacemos la Joy Slava aquí en Madrid y el 18 la Apolo en Barcelona. Que ambas son apuestas bastante serias porque son salas de mucho aforo y bueno, hay que llenarlas. Vaya. ¿La sala Apolo? ¿Apolo 1? ¿Apolo 2? Apolo 1. Apolo, o sea, la grande. La grandota, esa. Joder, qué barbaridad. Sí, eso pienso yo. Y bueno, la idea después de eso es en enero, Navidades, enero, parar un poco por una cuestión, ya sabes, Navidades, cuesta de enero y demás, y después es cuando empezamos toda la gira. A mí la idea me la propusieron hace poco y me gustó bastante porque creo que está bien, ¿no? El hecho de sacar el disco, evidentemente todo el mes de noviembre, bueno, empezamos ahora y diciembre estaremos con un montón de promo. Y una vez que el disco se haya sentado un poquito, la gente lo haya escuchado, entonces coger la carretera y empezar a presentarlo por ahí. ¿En principio tenéis planes de salir también fuera de España o vais a esperar primero a ver la acogida del disco? Mira, en Origami, nuestro sello, sé que tienen intención de editarlo en México. No sé cuándo, no sé cómo es de factible, cómo es de posible, sé que la idea está ahí, o sea, como que Latinoamérica está un poco en el punto de mira porque tiene sentido, ¿no? O sea, un poco la música que estamos haciendo, pues creo que tiene cabida, ¿no? En ese mercado. Pero bueno, como todas estas cosas, a mí me hace mucha ilusión, pero es verdad que hasta que no suceden es mejor no pensar mucho en ellas, porque si no luego te frustras. pero sí, claro, o sea, tenemos un poco esa mira. También es verdad, y yo creo que la mira está un poco más allá de cómo vaya en España, ¿eh? O sea, que al margen de lo que pase aquí, queremos sacarlo de cualquier manera, porque nunca sabes, ¿no? O sea, quizá en España pueda tener una acogida pequeña, mediana, y por allí de repente ser mucho más grande, o al revés, quién sabe. Manuel, vamos a pinchar un poquito. Está sonando de fondo ese tema que habéis hecho con Maika. Buenísimo. Hard Pieces Downtown. Me encanta decirlo. Sí, voy a subirlo un poquito para que se escuche. Ahí va. Oh God, what did I do? I made a hunter out of you. Oh God, what did I do? I made a hunter out of you. Me encanta decir eso de Hard Pieces Downtown, Manuel. Oye, qué mezcla más chula, ¿no? Se nota que hay feeling, ¿no? Con esta maravillosa mujer. Sí, tenemos muy buena onda, Maika y yo. Sí, la verdad es que era algo que ya venía un poco premeditado hacía tiempo y ha sido muy fácil, la verdad, hacerlo. Ha sido maravilloso. Vamos, la verdad es que, si te digo la verdad, creo que es la primera vez en mi vida que me junto con alguien a hacer una canción desde cero. O sea, sin tener nada, seguiríamos haciendo una canción juntos. Y salió muy rápido, la compusimos en un ratillo y al día siguiente la estábamos grabando. O sea que muy bien. Manuel, me has quitado la pregunta. Te iba a decir que cómo fue el proceso de creación de esta canción, si la compusiste tú. Sí, no, compusisteis entre los dos. Es que le he pasado el listado de preguntas. Ya le pasé el listado de preguntas. Y sabe todas las respuestas. Ya venía preparado, claro. Lo tiene todo controlado. Así, en un poco más de detalle, teníamos esta idea de hacer los conciertos y tal, y pensamos que era buena idea no simplemente hacer los dos bolos juntos, sino intentar algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos ocurrió a Maika y a mí juntarnos para hacer una canción. Entonces me fui unos días a su casa a Barcelona. Y un poco a ver si salía, ¿no? Porque tampoco puedes ir con la presión de vamos a tener que hacer una canción sí o sí, porque igual luego la inspiración no llega. Pero vamos, que la primera noche de estar ahí los dos juntos en su casa, enseguida se nos ocurrieron cosas, empezamos a improvisar y salió muy fácil, la verdad. En general, toda la parte, digamos, armonía, estructura más la hice yo, y Maika se encargó más de la parte vocal, la letra, la melodía y tal. Pero vamos, que fue un trabajo de equipo muy, muy fluido y muy majo. Tengo una reflexión y quiero compartirla contigo, Manuel, con mis elementos. A ver, al final, las canciones, los discos, pues tienen un significado personal y lo que tú sientes, pues es lo que comentas. Entonces, tengo la sensación, escuchando este disco, a mí personalmente me transmite, no voy a decir que me transmite más paz, pero el anterior tenía un puntito de rabia, de agresividad, no sé, me parecía más visceral. Uh-huh. Y este también tiene eso, pero no sé, me parece como mucho más placentero, no sé, es como un alimento para el alma. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Por una parte está el aspecto sonoro del disco, que Imperfección era mucho más, o sea, pero esto me refiero al asunto puramente técnico. Imperfección era un disco como con un concepto de producción mucho más agresivo, o sea, como todo a todo volumen todo el rato, nada de aire, como muy muy muy muy agresivo, o sea, ataca la oreja directamente, ¿no? Mientras que Las Hojas Secas hemos querido que tenga un poco más de dinámica, o sea, que las partes fuertes sean fuertes, pero que también haya partes suaves que sean suaves, y un poco respetar un poco más la dinámica de la canción, ¿no? Y luego, a nivel emocional, depende un poco de cada canción, ¿no? O sea, es verdad que Imperfección creo que lo hicimos en un momento en el que estábamos todos un poco de mala leche. Porque no, o sea, yo creo que estábamos todos un poco como, no sé, como un poco como no sabría explicarlo, pero nuestra posición con el grupo era un poco más resignada, ¿no? Como en plan, bueno, ya que nadie nos hace ni puto caso, pues vamos a hacer este disco y vamos a reventar las orejas del personal, ¿no? Y ahora en Las Hojas Secas, pues también hay un poco de esto, pero está mezclado con muchas más cosas, ¿no? Yo creo que también hay una cosa que es la edad, o sea, en 2 años que ha pasado entre un disco y otro, la creación, pues también las personas cambian y yo soy un poco más mayor, somos un poco más mayores. También ahora está Ignacio de bajista, Ignacio Celma, antes estaba Nahum. Ignacio aporta también mucho a nivel de creación y de espíritu. Y también él es un tipo más señor, ¿no?, que Nahum. Nahum es más un jovencito y Ignacio es más un señor. Y yo creo que eso también como que se ve un poco en el grupo. Y Manuel, hay un, a mí especialmente del nuevo disco me gusta un tema, que es el de Por la Noche. Uh-huh. Un pedazo de tema de 10 minutos, sí. Que para cualquier persona, si le dices es un tema de 10 minutos, lo primero que va a pensar es que o se va a cansar poco, pero es que es como si te lleva, es muy bueno. Entonces me gustaría que nos comentaras cómo surgió la creación de este pedazo de tema, que yo creo que va a romper esquemas. Bueno, mira, Por la Noche fue de los primeros temas que hicimos para este disco, que hicimos con Ignacio. Y esto sale de una idea que tuve yo en mi casa un día por la noche, muy tarde, como a las 5 de la mañana, cogí la guitarra y me puse a hacer un tema y creo que de ahí tiene como ese aire tan nocturno, ¿no? Y además recuerdo que el proceso de creación en el local, o sea, una vez que ya había hecho ya un poco la idea básica, llevarlo al grupo y darle forma, fue súper fluida, porque Ignacio y yo tenemos en común esta cosa. Es un tema muy, suena muy como The Cure y cosas un poco así, Joy Division, un poco esta onda como ochentera, ¿no? Uh-huh. Ignacio y yo es una cosa que tenemos muy en común y él lo entendió perfectamente, y esa línea de bajo, por ejemplo, que hay, que es muy presente, bueno, se le ocurrió a él y llevaba toda la canción. Y recuerdo que el tema de que finalmente dure 10 minutos, o sea, el tema en mi cabeza no duraba 10 minutos hasta que fue al local de ensayo, empezamos a improvisar sobre eso. Empezamos a improvisar, lo grabamos así a ver qué pasaba y entonces básicamente el tema es una improvisación de 10 minutos y nos gustó cómo quedó, nos lo apuntamos y así es como se ha quedado en el disco, vamos. Pues, vamos, la clavasteis, ¿eh? Yo creo que los temas de 10 minutos, o sea, nosotros, si te digo la verdad, no miramos la duración de las canciones y por eso pasa lo que pasa, pero la intención siempre es que, sea lo que sea, que la canción tenga su duración justa y que uno quiere, ¿no? O sea, no tanto minutaje, sino precisamente eso, que nunca se te haga larga y que cada canción dure lo que tenga que durar. Hay muchas canciones en la historia de la música, del rock, que duran 10 y más minutos y que se nos pasan volando, ¿no? Y son temazos. Manuel, me toca a mí. He levantado la mano. Has levantado la mano, muy bien. He levantado la mano porque ha pedido turno. Un chaval muy educadito. Y yo quería preguntarte un poco a colación del tema del ensayo. ¿Cómo son los ensayos de Jabalina? ¿Suele ir, no sé, los tres integrantes, tanto tú como Javier como Ignacio? ¿Soléis ir los tres? ¿Soléis quedar Ignacio y tú y para componer? Y luego, ¿cómo lleváis la rutina de ensayo, digamos, del grupo? Pues mira, el proceso de creación, que es básicamente, es primero yo suelo hacer algo en mi casa yo solo, como en plan, pienso un poco la melodía, la estructura, la armonía, y después lo llevamos al local. Y en ese proceso siempre estamos los tres todo el tiempo, todo, presentes el 100% en todas las decisiones, vamos. Ajá, aportando los tres, entiendo. Sí, eso es. O sea, yo voy un poco con una idea, pero la verdad es que las ideas no son demasiado cerradas y me gusta, ¿no? Que Ignacio y Javi aporten de lo suyo, que... Siempre creo que con lo que ellos suman, mi percepción de la canción siempre cambia y me gusta no llevarla muy cerrada de casa, porque precisamente me gusta como construir también un poco sobre lo que ellos aportan, ¿no? A posteriori de la raíz de la canción. Uh-huh. Sí que es cierto que después de todo este proceso, por ejemplo, para este disco, después Ignacio y yo tuvimos un par de tardes, noches de trabajar las letras exclusivamente. O sea, de sentarnos a leer cada letra y decir, bueno, pues vamos a mejorar esta está muy bien como está, aquí vamos a cambiar esta palabra, ¿qué te parecería esta frase? Pero vaya, en general es un proceso bastante de grupo, lo que pasa es que no en todos los momentos, pero por ejemplo, lo que es el local de ensayo, siempre quedamos los tres. Uh-huh. Bueno, Manuel, pues muchísimas, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. De nuevo. Dentro de poco yo creo que vamos a colgar aquí un póster de Avalina aquí que falta en Radio Vallecas, sí. Lo echamos de menos. Y nada, muchísima suerte para este nuevo disco, que yo creo que de verdad, o sea, tenéis un sonido único, muy difícil de encontrar en España, y a ver si tenéis la suerte de tener un poco de apoyo de la industria un poco. Si eso cuadra, yo creo que vamos, ya vais directos al estrellato. Al estrellato. Bueno, que así sea. Muchas gracias por los ánimos. Manuel, antes de acabar, háblanos de tu ciudad. Vamos a pinchar tu ciudad. Háblanos de tu ciudad, Manuel. De la canción, no, sí. De la ciudad en la que vivo. De la canción. Pues mira, tu ciudad es una canción que me gusta mucho porque es una canción bonita. Que bonita y luminosa y con un contenido alegre, o eso pienso yo, sin que por ello sea una canción cursi, que es una cosa que cuesta mucho, hacer canciones bonitas y alegres sin que te salgan canciones cursis, ¿no? Y en concreto, Tu ciudad es una canción, yo creo que es la canción más pop, en cierto modo, de todo el disco, si bien es cierto que está vestida también de un modo así bastante duro, ¿no?, y tal, pero bueno, Tu ciudad habla como del amor más adulto, ¿no?, de cuando quieres a una chica, en este caso, y no es solamente lo mucho que te gusta, sino que ya quieres compartir los momentos buenos y los malos con ella, y habla, por eso habla de levantarte por las mañanas con esa persona, compartir un poco todo, ¿no? Es como, no sé, es una canción de amor un poco más pausada, vaya, en el sentido emocional, por decirlo así. Fantástico, pues nada, Manuel, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima, que vaya todo rodado, que vaya todo de maravilla, y nada, desde aquí apoyaremos siempre a Balina. Muchas gracias. Un abrazo, Manuel. Un abrazo, Manuel. Gracias. Adiós. despierto en la cama sin querer dormir, con tal de nunca olvidar. Quedar encendido esperando a que vuelvas y seré feliz sin pensar. ¿Harto de escuchar siempre los mismos temas? En Los Cuatro Elementos hacemos una radio distinta. Pincha el 107.5 de tu FM, en Radio Vallecas. Me da vértigo saltar, pero ahí voy. Me amortiguo en la caída. Mientras caigo, vuestras manos, no me asusta lo que vendrá. Heo, heo, heo, heo, ho, ho, saltando sin red, vamos. Ay, aquí estamos. Ay, qué bonito, ¿no? Dios mío, qué prisas, qué todo. Después de la caña que ha metido la canción ahí, ese bajón de... Ah, ha sido a gustito, mira, Agustito. Que estaba entrando otra guitarra. Espera un momento, vamos a parar esto. A ver, por favor. Hemos escuchado Sin Red, que es la... parezco un cura, ¿no? Así con las manos, ¿no? Señoras y señores, queridos hermanos, queridos estamos en Radio Vallecas, en Los Cuatro Elementos. Hemos mantenido una agradable conversación con Manuel Cabezalí de Avalina, que estrena nuevo disco, Las Hojas Secas. Y lo que estábamos escuchando es Sin Red, que es el primer corte del nuevo disco de Garaje Jack, que es otro discazo. Otro discazo y que, bueno, Garaje Jack ya ha sonado aquí en Los Cuatro Elementos. Effective Wonder. Exacto. Un gran reportaje de Marcos Blanco en el centro penitenciario. Gran profesional y mejor persona. Tenemos al teléfono a una mujer encantadora. ¿Qué me dices? Canta como Los Ángeles y es más maja que las pesetas. Laura, muy buenas. ¿Hola? ¿Laura? Laura nos ha colgado. Laura ha dicho cuatro tíos aquí. ¿Qué es esto? Me escapo. Laura, ¿estás ahí? Laura no está. Ahora se fue, ahora se escapa de mí. Qué simples somos, ¿eh? Qué recursos utilizamos cada día. Bueno, pues teníamos a Laura, la cantante principal. Seguro que tienes por ahí otro temazo y recuperamos el enlace en un momento. Exacto, vamos a poner otro temazo del disco que se llama Todo eran canciones, que es la canción que da título al disco. Ahí va, Laura, cógenos el teléfono, atiéndenos. Por favor. Me dejaste sola y mi vida va al revés. Es fácil entender que empezar de cero puede a veces parecer peor de lo que es. ¿Y qué más me da? Que los amores mueren, que las heridas duelen, pero que todo vuelve a teñirse de color. ¿Y qué más me da? Que al final me salga. ¿Y qué más me da? Laura, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¡Bien! Laura, bienvenida a Los Cuatro Elementos. Hola. Yo os estaba oyendo antes. ¿Qué os ha pasado? ¿Ah, sí? Bueno, pues tenemos que darle medio las gracias a Telefónica y medio un capón, porque nos ha dejado ahí con el culo al aire. Exacto. Pero vamos, totalmente. Bueno, yo por si acaso estaba haciendo ahí Playboy. ¿Qué nos estabas contando? ¿Estabas diciendo algo? ¿Estabas intentando hablar con nosotros? No. Yo solo os decía que yo sí os oía y cuando habéis puesto toda la canción me he puesto a cantar, por si las moscas. Claro. Ah, muy bien. Es que es una canción muy cantable. Es una canción muy cantable como todas las del último disco de Garaje Jack. Es un disco muy cantable. Es para canturrear. Ole. Eso me gusta, ¿eh? Sí. Y nosotros que somos cantarines estamos todo el día ahí... Destrozando. Nananiano. Destrozando, básicamente. No es buena opción que nosotros cantemos, porque entonces íbamos a echar el disco abajo. Sí. Nosotros. Hombre, mejor que estemos calladitos. Cantamos a micrófonos pagados, ¿no? Está hecho para que lo cante todo el mundo. Laura, te voy a decir una cosa. Últimamente estoy estresadísimo con el trabajo y una de mis vías de escape es Todo eran canciones de Garaje Jack. ¿En serio? Sí, yo creo que está hecho para los estresados. Para la gente estresada y la gente que pierde el norte y no encuentra el equilibrio. Pues la verdad es que cuando la hice yo estaba bastante estresada, así que probablemente sí. Probablemente sí sirva para eso, así que, joder, encantada de que sea una vía de escape. Siempre y cuando las canciones que escribimos sirvan para algo, es maravilloso, así que feten. Hablaba de todas las canciones, no solo de esta, hablaba de todas, del disco ole, entero. Ole, del disco entero. Ole, ole. Qué estupendo. Discazo, qué tremendo discazo habéis hecho. ¿Sí o qué? Sí. Bueno, no sé si sabéis que estamos durante todo el día que ha salido hoy el disco en iTunes, y llevamos todo el día en el número uno de iTunes, de descargas, ¿eh? ¡Qué dices! ¡Bravo, bravo! Bueno. Sí. Pero además, bueno, esto tiene todavía más mérito porque ayer se estrenó, o sea, hicieron el estreno mundial de que salía la discografía de los Beatles en iTunes. Exacto. Efectivamente. Bueno, pues hoy sacaba Universal el disco de Rihanna. Y lleva todo el día viendo, oliéndonos la nuca. por no decir el culo, ¿no? Por no decir el culo, igual era políticamente incorrecto. Pero sí, pero sí, sí, ahí estaba la tía ahí, la pobre lloriqueando de ¡ay, que estoy en el 2, que estoy en el 2! Sí, sí, han salido, de hecho, han salido fotos, noticias sobre Rayana a punto de suicidarse y tal, que la han pillado en el baño y eso, por el tema de Garage Jack, o sea que... Sí, bueno. Sí, yo la he visto así, o sea, yo veo que realmente lo que le afecta a esta tía es el 2. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues aguante. Bueno, sois un grupo de récords, porque también tenéis otro récord curioso, ¿no? Tenemos unos cuantos. Unos cuantos, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos el de los centros penitenciarios. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Pues sí. ¿Cuánto? ¿El número mágico es? El número mágico es 25, tío. ¡Ostras! 25, toma 25 ya. Veces en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid. Aclaramos yendo desde fuera a tocar adentro, ¿no? Bueno, de momento sí. De momento sí. De fuera para adentro. Bueno, ¿y algún otro récord destacable? Yo creo que no es para todos los públicos, así que lo vamos a dejar. Ah, bueno, que es buena hora. Es muy buena hora. Y es tranquila, que no escucha a nadie. Sí, tenemos varios récords, pero ya os lo contaré en petit comité. Vale. Bueno, se habla de que lleváis el récord de mayor cantidad de cerveza bebida antes de subir a un escenario. Sí, ¿sabes qué pasa? Que antes del escenario somos más de cubatas que de cerveza. Ah, vale, la vale. Cerveza, o sea, es más de... Que me he quedado desfasado de un local. Poquito, ¿no? Claro, que al final se queda uno con el aplatanao. Bueno, y de las cárceles, no solamente toquéis en cárceles, obviamente, aunque hayáis ido muchas veces. Hay que agradecerle a la obra social de Caja Madrid que os haya brindado esa oportunidad. Supongo que os la brindaría ellos, ¿no? ¿O fuisteis vosotros No, fueron ellos los que en un primer momento contaron con nosotros y los que después han seguido contando con nosotros porque, bueno, la cosa salió bien, fue una relación enrollada y la gente nos pedía y esto ha funcionado muy bien. Uh-huh. En realidad, así que realmente se lo debemos a ellos. Sí, sí. Pero bueno, también habéis pasado por el Viña Rock, como puedo ver por aquí, por el festival Miden de Cannes. No sé si se dice Miden, ¿cómo es? ¿Miden? Sí, Miden, sí. Que nosotros aquí el francés, ¿no? El italiano sí, inglés bueno, pero el francés no te creas que muy... Bueno, el inglés de opening un poco. El inglés de opening, por supuesto. Rapperop de Melilla. Bueno, como ves, me he descargado la biografía de vuestra página web. Ya te digo. Por aquello de la... De la documentación. Háblanos un poquito de tu último disco, de vuestro último disco. ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Habéis seguido un concepto en todas las canciones? ¿Han ido llegando y según han ido llegando las habéis ido grabando? ¿Cómo ha sido? Pues mira, en realidad Todo eran canciones es un disco que se ha hecho bastante rápido, en realidad. Hemos sido bastante ordenados en esta ocasión, que no es lo normal ni lo habitual en nosotros. Pero lo bueno que creo que estamos haciendo Garage Jack ahora es que no nos estamos planteando nada, ¿no? O sea, hacemos canciones porque sí, sin un planteamiento fijo, sin pensar en influencias, ni en lo que sonamos, ni a lo que sonábamos, ni a lo que sonaremos, sino que nos salen las canciones, nos sentamos y decimos, queremos hablar de esto, o hoy me palpita esto, o hoy el pulso va por aquí, ¿no? Uh-huh. Y realmente creo que todo eran canciones está hecho así, está hecho a fuerza de pulso, que es lo que como hacemos las cosas de Garage Jack. Que somos más bien vagos y nos movemos a base de impulsos. Siempre, bueno, Laura, ¿tenéis club de fans? ¿Oficial? Oficial no. Oficial creo que... Bueno, al Trujo le encanta lo de la palabra oficial, que es el batería, pero creo que oficial todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Sí que es cierto que tenemos un grueso ahí de peña que nos sigue y que además, joder, hoy se han portado que te cagas. Voy a decirlo con la boca enorme. Estamos en el número uno de iTunes por ellos, porque la gente ha estado pendiente constantemente esperando a que saliera todo eran canciones y han respondido muy bien al dilema. Entonces están ahí pendientes de nosotros a todas horas. No, desde y luego es maravilloso. Desde luego que han respondido bien con el tema de iTunes es un puntazo, ¿eh? Sí, es información fresquita que no teníamos y que oye, que nos alegramos increíble. Un montón. Tampoco me voy a engorilar porque es cierto que iTunes en España todavía no funciona a golpazo de superventas. Da igual, claro, tú vente arriba, que esas cosas motivan 50. Que lo veas. Ya, es que mola un montón. Es muy guay, llevamos todo el día tan engorilados y tan enrollados, tío. Todo el día de promo, llevamos todo el día de promo sin parar. Uh-huh. Y estamos agotados y ahora teníamos que ensayar el bolo y demás. Pero lo del número uno nos ha dado unas alas que te cagas, la verdad. Laura, cuéntanos un secretito. ¿Algún regalo de algún admirador, algún fan, eso, en plan extravagante? ¿Os ha llegado algo así? extravagante. O bueno, extravagante o muy raro, que no os lo esperáis en plan, pero esto es un extravagante, regalo. Porque... extravagante no, a nosotros, a mí me han llegado servilletas escritas, me han llegado, de repente alguien te tira una gorra. Yo recuerdo en Melilla, ahora que lo dices, tío, hubo un tío enroscadísimo todo el concierto, me tiró una gorra y estuve con la gorra haciendo el tonto en el concierto y acto seguido, según acabó, vino a pedírmela. Pero encarecidísimamente, devuélveme mi gorra, pero en súper enchungado. Sí, sí, o sea, nada del rollo de hostia, devuélveme la que me gustaría tener. No, no, o sea, súper que encabronado. Sí, sí, dame la que es mía, tu gorra, tío. Que además creo que era de propaganda, de caldo o una movida así. Y el tío vino súper enfadado a pedírmela, pero los mejores regalos me los hace Paco Clavel siempre. Siempre viene con una bolsita de los chinos. Y me trae unos guantes o una boa o una movida así. Pero lo que a mí en realidad más me gusta, aparte de los comentarios que también son un regalo, es eso, lo de las servilletitas escritas y o de pronto te llegan unos mails o mensajes al Facebook ahí con sensaciones y con cosas que vive la gente con la música que hacemos. Y eso es el mejor de los regalos en realidad. Laura, vamos a escuchar un poquito más de Garaje Jack. Vamos a escuchar Seguimos en Pie unos segunditos y volvemos, ¿vale? Uh-huh. Estamos escuchando Seguimos en Pie, otro de los temas que aparecen, todo eran canciones, el último disco de Garaje Jack. Philly, yo Philly, tengo una preguntita. Tú eres un chico muy cortado, sí, ¿no? ¿Te cuesta mucho hablar con las mujeres, Philly? Sí, ¿no? Normalmente sí, ¿no? Normalmente sí, ¿te vas a atrever a preguntarle algo? Yo quería saber cuáles serán las próximas citas para escucharos en directo. Pues la primera inminente es la semana que viene, el viernes, en la Sala Orange Café, aquí en Madrid. Que es donde presentaremos el disco de forma oficial, como quien dice, y luego tenemos una gira, la verdad es que extensísima, por la piel de toro, y bueno, va a haber muchas fechas y muchos puntos, podéis mirarlo en la página, en garajeyac.com, ahí tenéis todas las fechas en las que nos vamos a mover por España. Está Jesús ahí, ¿verdad, Jesús? Que vais a ir ahí con la furgoneta, ¿no? ¿No? Estoy, mira, ¿lo escuchas? Es el sonido del teclado. El disco de Maravilla y el directo de Garaje Jack. Bueno, yo os he visto en la cárcel, ¿no? Que tiene un valor añadido, ¿no? Pero es, el directo es tremendo. Quiero comentarte una cosa, porque, claro, yo tenía una idea rockera de Garaje Jack. Creo que Garaje Jack es un grupo rockero, pero en este disco habéis metido muchas cositas, ¿no? Ahí, que si toques de blues, que si country, que si, no sé. Hay... Sí, hemos decidido, bueno, en este disco en realidad lo que te hemos dicho, ¿no? Que estamos en pro de las canciones y hemos decidido y hemos asumido que hay muchas cosas que favorecían a las canciones más que el guitarreo de por sí, que somos nosotros, que la guitarra la llevamos puesta y los riffs los llevamos puestos y el macarreo lo llevamos puesto siempre, ¿no? Pero para eso ya están los conciertos y para eso están los directos. Y es una idea que tengo muy clara en la cabeza y es que para escuchar las cosas bonitas, los detalles y lo que favorece a las canciones están los discos. Y para disfrutar del rock and roll están los conciertos, ¿no? Y yo creo que es eso lo que pasa con todas las canciones. Nos hemos dedicado a embellecer las cosas, a aportar cosas que no podemos aportar en directo, como pues una sección de metales o de cuerda. Y en directo pues guitarrearemos y macarrearemos, que es lo que somos, ¿qué vamos a hacer? Una macarrilla, ¿no? Claro, es inevitable. ¿Qué? Dime algo, si tú eres un fan yo de Garaje Jack, una curiosidad, te encanta el disco, curiosidad. La curiosidad sobre los conciertos en las cárceles, ¿qué sensación tenéis? ¿Qué tal el público allí dentro? El público es quieto, es un público ahí que... Vamos a ver, lo de las cárceles es complicado, todo es complicado, el entorno es complicado, la hora es complicada, ellos están sentados. Bueno, la verdad es que cuando estuvo Marcos fue la cárcel de mujeres y eso es una excepción siempre, ¿no? Uh-huh. Ahí les dejan un poquito más de aire, ellas están siempre más predispuestas al buen rollo que ellos. Es una cosa que hemos comprobado durante 4 años. Uh-huh. y es otra movida totalmente. Entonces, tiene un hándicap, pues, ¿qué es eso? Que estás tocando a las 5 de la tarde, que no hay un humo de bar, que no hay una barra de bar, que ellos están sentados, que están controlados, que no les dejan levantarse. Entonces, es complicado tener un feedback con la peña, ¿no? Es difícil, es muy complicado. Yo tengo otra pregunta. Ahora que va a entrar el año que viene en vigor la ley esta antitabaco, ya, de la cual no soy muy partidario, pero... Ya veremos. Sí, ya bueno, veremos yo creo que al final que acabará... Nos la van a meter entrará. Toda, como siempre. ¿Tú te imaginas un tocar en un concierto y lo que decías, o sea, no ver humo, no ver, no sé, es que parece a lo mejor que la gente, no sé, ya, es que yo creo que tiene que cuando... algo de, no sé cómo de definirlo, como de magia o de encanto esa historia, pero... Sí, yo, ¿sabes qué pasa? Que cuando has pasado por la gente todo te da un poco más igual, porque es un hueso muy duro de roer, entonces creo que todo lo demás que puede pasar, que ya son muchas, muchas, muchas cosas, son fáciles de superar, ¿no? Después de eso, casi todo es fácil de superar. Yo entiendo el rock and roll, los conciertos, pues en ese sentido, pues con humo, con oscuridad y con garito pequeño y demás, es como a mí me gusta de las bandas, ¿no? Yo creo que eso no va a dejar de existir, aunque uno no pueda fumar en un concierto. Nos ha pasado viendo a grandes bandas, incluso en Madrid, en los que no vendían alcohol en los conciertos y cosas de esas, ¿no? Y al final se crea una magia, un ambiente especial, porque al final lo que nos mueve es la música, ¿no? Lo demás es un aliciente extra. Que conste que tampoco queremos aquí hacer apología ni del tabaco, ni del alcohol, ni nada por el estilo, pero es algo que... Va a ser distinto y tampoco sabemos si va a ser para... Hombre, supongo que para la salud de la mayoría de la gente será mejor. Aunque sea por una hora y media lo que dure los conciertos. Dos horas tiene que durar un concierto de Garage Jack. Por lo menos. Uh-huh. Laura, vemos en el grupo de Facebook de Garage Jack que ya habéis empezado con la promo, ¿no? Sí, a las 12 de la mañana en Yes FM. ¿Eso ha sido hoy? Eso ha sido hoy. Empezamos ayer ya con un par de cositas. Lo que pasa es que hemos hecho mucho programa grabado que se emitirá después. Ajá. Entonces, bueno, hay que decir a la gente que esto es en ferviente directo. Riguroso. En riguroso directo. De hecho, agradecemos mucho que hayáis elegido el día para poneros número uno hoy, porque ya que es la entrevista, pues hay un detallazo por parte del grupo que os lo agradecemos mucho. Me voy a poner corporativa y decir, no, este premio no es nuestro, está detrás mucha gente, ya, lo debemos a toda la peña que nos apoya, pero es muy cursi, pero es verdad, tío. O sea, de hecho, hemos llegado al local y lo primero que hemos hecho ha sido grabar un vídeo de gracias, de tío, somos número uno y le estamos dando por culo a Rihanna gracias a vosotros. Es importante decirlo. Creo que tienes algo con Rihanna, ¿no? ¿Tienes algo me ahí? Encanta, la verdad es que me encanta la tía, o sea, me entusiasma y me entusiasma más ahora que no la veo. Desde aquí no la veo, me gusta mucho. Dios mío, nos acabas de dar un regalo de una pedazo de cuña de promoción. Sí. Es una putada, tío, porque a mí personalmente me encantaría estar por delante de alguien que me repateara el hígado, que no es el caso, o sea, realmente Rihanna no me repatea el hígado, me parece una tía con mucha clase. Vamos a ver, las grandes producciones americanas puedes tirarte un pedo y suena que te cagas, eso evidentemente, ¿no? Sí, es así, pero por eso tiene más mérito todavía, que es una tía que tiene realmente talento, que vale mucho, que tiene, por supuesto, un apoyo absoluto, pero que lleva pelándose el culo mucho tiempo, a pesar de que me saca, bueno, me quita bastantes años la cabrona, pero es un orgullo que encima la que esté respirando el aire que yo suelto es alguien que realmente me merece casi, casi, casi respeto, así que maravilloso. Pues nada, yo pues ya... Otra pregunta, la última pregunta, ¿no? Vamos a fastidiar más a Laura porque está muy ocupada con su promoción, con sus cosas y yo qué sé. Con su número uno. Lleváis más de 10 años haciendo música, ahora tenéis un buen apoyo, habéis sacado este disco con una multinacional importante. Con BMG. Nunca se sabe si eso es un buen apoyo, de momento lo está haciendo. ¿Sí? No vaya a ser cabrita. ¿Tenéis la impresión de que con este disco que habéis hecho, con ese apoyo que hay ahí, ¿no? Si se hace una buena promoción, de que... esto va a ir a más, de que va a haber más difusión, os importa mucho, cuando hagáis tropecientos conciertos, tengáis miles de fans, vais a seguir entrando en programas como este, como el nuestro. Disculpa. Ya veremos, dentro de dos o tres meses. Es mucha pregunta, no es una. Vamos a ver, hay un por partes, voy a ver si me lío. Es cierto que estamos notando un apoyo extra, siempre hemos estado solos, ¿vale? Entonces estamos acostumbrados a trabajar mucho, pero siempre hay puntos que se nos han escapado. Evidentemente no tenemos la infraestructura de la gente que nos está apoyando ahora, ¿no? Está claro. También es cierto que este disco está grabado antes, que hemos currado mucho antes de tener este apoyo, y entonces también es cierto que se han empezado a ver lucecitas y se ha empezado a ver movimiento y hemos empezado a notar que realmente puede pasar algo antes de que estuviera BMG con nosotros, ¿no? A raíz de que estuviera BMG, pues mucho más, evidentemente, mucho más, va a haber más ayuda, está habiendo más apoyo mediático, por ejemplo, estamos haciendo una promo a saco que no hemos tenido antes porque no hemos podido hacerla mejor. Y claro que se nota, y es maravilloso y estamos muy agradecidos. Pero insisto, estamos acostumbrados a trabajar solos y se notaba movimiento antes. A mí me habría encantado que esto hubiera pasado con Traje Nuevo. Traje Nuevo es un disco que se merecía que hubiera tenido este movimiento, ¿no? Pero gracias a ese Traje Nuevo es por el que al final esto está funcionando. Claro, todo tiene un motivo, ¿no? Todo tiene claro, un camino y también yo creo que de momento va a permitirnos trabajar un poquito más, que realmente es de lo que se trata, ¿no? O sea, yo soy de la vieja escuela y me encantaría pensar que van a venir a buscarme en limusina y voy a tener un manager que me va a meter en un centro de desintoxicación si fuera necesario, como a los Molly Crew, pero eso ya no va a pasar, ¿no? ¿Y cómo llevas eso? No, ¿Qué tal va eso? ¿La desintoxicación o no ser Molly Crew? Da igual. Puntos suspensivos. Vale. El caso bueno, es que somos conscientes de que ellos están, todo este movimiento lo que va a facilitar es que podamos trabajar y seguir trabajando y hacer una gira como la que vamos a hacer con un poquito más de apoyo. Entonces, se trata de eso. Los Garaje Jack siempre estamos pensando en que necesitamos que nos ayuden a trabajar. No lo hemos necesitado hasta ahora para seguir trabajando y un poquito de ayuda nos va a venir muy bien. Claro. Gira que vamos a recordar el 18 de diciembre en la Sala Supersonic en Cádiz, el 21 de enero ya ese saltito después de las Navidades en La Iguana. En una La Iguana, en Vigo. En Vigo. Tenemos aquí Marcos, que es de Vigo. Yo he estado. Y Filippo, que yo también. En Vigo y en La Iguana, también. Faltas tú. Bueno, pues el único que no ha estado he sido yo, pero bueno, seguro que es una, seguro que es una sala fantástica. No has estado. En Mardi Gras, en A Coruña, el 22. Bueno, Hay uno que se ha caído, tío, no sé cuál es. Pues bueno, dime si es Alcázar de San Juan, Granada, Valencia, Lugo. Vamos a ir actualizando la lista porque están saliendo muchos más y alguno ha sido descartado o se ha ido cayendo, pero vamos, eso estará actualizado pertinentemente en la página web. Muy bien, de acuerdo. Bueno, de todas maneras es una pedazo de gira. Sí, la verdad es que sí, estoy acojonada. No digas eso. También te quería preguntar. Que yo ya tengo una edad. Te quería preguntar, ¿cómo llevas el tema de la voz? Porque bueno, tienes una voz bastante... bueno, tengo una voz que es una castaña, pilonga. Cuando se definen las voces de los cantantes y las cantantes, vamos a ser como la ministra de Igualdad, ¿no? Los cantantes y las cantantes. Cantantas. Yo soy más de cantonta. cuando se definen las voces, siempre o se caen en los tópicos o la cagas, ¿vale? Entonces yo voy a ver si puedo cagarla. Te la vas a jugar. Espera, que te damos un redoble. Ya verás. Ten cuidado, ¿eh? Una voz fuertemente aterciopelada. Hostias putas. Vaya, es lo más bonito que me han dicho hoy, Laura. Ahí me has dado, sí señor. No sé, que es una voz potente, ¿no? Que te llega, pero que tampoco te rompe el tímpano, ¿no? Sino que es muy audible. Eso es lo que quiero decir con fuerza. Hostia, gracias. Joder, mola, ¿eh? ¿Cómo llevas el tema de la voz? ¿Te aguanta bien? Pues mira, fatal. No, insisto, tengo una edad. Yo he sido muy burra toda la vida. No me han dado nadie, o sea, no he recibido clases de canto. Y tengo una fisionomía muy mala para cantar, en realidad, ¿no? Tengo una malformación en las cuerdas, tengo escoliosis, tengo todas las cagadas que te puedas imaginar para retirarte de esto y dedicarte a la panadería. Por ejemplo. Del tirón. Pero bueno, este disco es un disco que además también es bastante cabrón en cuestión de tonalidades y de ritmos y demás y de aire. Entonces estoy cagada. Estoy cagada porque lo voy a pasar muy mal. Pero bueno, igual que para escuchar las cosas bonitas están los discos y para disfrutar está el directo, entiendo que siempre hemos solventado ese tipo de baches, ¿no? Nos hemos pegado 3-4 días tocando fuera con mucha farra y sin dormir y tal y pascual, y esta se resiente aquí la voz, y de repente un día te quedas sin voz, que no me ha pasado del todo nunca, creo que una vez, y pero sí, por supuesto puede llegar a ser muy mediocre, ¿no? Entonces vamos a intentar tener un poquito de cuidado. Pues nada, hay que dejarlo cubatas y a té y con miel. Dejar de fumar y dormir. Durante la gira por lo menos, luego ya lo que quieras. Hacer gárgaras ahí. Sí, sí. Ginseng con miel. Ginseng con miel es lo que toma Promou, que es un tío que da muchos, muchos, muchos conciertos y que esfuerza mucho, mucho, mucho la voz, y el tío dice que le va de maravilla. ¿Ginseng con miel? Ginseng con miel, pues, sí. Que eso debe picar, ¿sabes? Porque el ginseng pica. O sea, hombre, el ginseng no... lo que pasa es que si te canteas con el ginseng lo que da son taquicardias, tío. Te lo digo, te lo sé, sí. Sí, sí, bueno, sí. Eso explicaría mucho de los estados como lo he visto yo a este hombre, pero bueno. Igual no era el ginseng. Igual, exacto, igual mira, no era para el ginseng. La voz, lo imprescindible, tío, es descansar. Claro. O sea, no hay nada como callarse, cerrar el pico y descansar, tío. Joder. Para mí es lo que funciona. He hecho gárgaras con agua de tomillo, me hago todos los remedios, he sido adicta al ibuprofeno y todas esas cosas, pero realmente lo que uno necesita para cantar es tener una hidratación sana y lógica y descansar, es inevitable. Sí, es una mierda muy gorda porque a mí me gusta mucho el juerguismo, pero hay que dormir. El juerguismo y el parloteo, ¿no? Fíjate, es que no. Jesús, tú y yo tenemos un problema con eso porque somos unos parlantes, ¿no? Sí, sí. Hablamos por los codos y claro, y no descansamos. Es una putada porque luego, después de los conciertos y demás, me encantaría rajar mucho más, pero es que no debo, no debo. Debo callarme y irme a dormir. Claro. O sea, que nadie piense que soy imbécil o que soy una borde, por favor. Es que intento cuidarme. Sí, yo intento cuidarme, pero es que no me dejan. Mis colegas me llaman todos los días. A mí me pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. A los garajes ya es lo que nos pasa, que tenemos, como quien dice, tenemos tricio, no vicio. Entonces, nos cuesta cuidarnos. Qué grande, Laura. Laura, muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla. Sí, Jesús. Sí, yo quería, sí, continúa. No, yo quería terminar la entrevista. ¿Sí? Ya. Bueno, si quieres tiramos hasta la una aquí tranquilamente, porque además, joder, qué tía más maja, ¿no? Qué bien se habla contigo. Te lo había dicho, te lo dije. Qué gusto hacer una entrevista a una chica que te habla de la manera más clara posible y con buen rollo, de verdad. Espérate a mañana, que igual como soy número uno no me acuerdo. ¿Tú eras? Ya. Me encanta decir esto. Ah, de hecho, una de las múltiples preguntas esas que había es de si después de todo esto seríamos igual de... Voy a inventarme la pregunta totalmente. Si seríamos igual de accesible y esas cosas, ¿no? Sí. Hay una cosa muy graciosa, una coña muy graciosa que tenemos... Bueno, Óscar y yo trabajamos en Siroco, ¿no? En la sala Siroco aquí en Madrid. Uh-huh. Y mis compañeras de la sala y demás, siempre... Y la gente que te conoce, ¿no? Es como de, jo, el día que triunfes, tío, yo podré decir que esta chica de mental es que somos amigos y tal, y Pascual, y yo siempre le digo lo mismo, de yo, lo que te he dicho a ti, de tú... Tú eras... Te llamaba... Tú eras... Es un problema, es un súper problema, porque yo tengo una cabeza atroz, horrible. Y entre la barra, las noches de Siroco, los conciertos nuestros, los conciertos de amigos, la gente que te conoce por un lado o por otro, la gente con la que hablas, la gente que te contacta por Facebook y demás. Uh-huh. Hay mucha gente que de pronto llega con cara de piolín a la barra y dice, hola. Y tú quedas así como diciendo, hola. no te acuerdas de mí, ¿no? Y yo no sé mentir. O sea, tengo un gran defecto y es que no sé mentir. Y entonces soy una borde y digo, pues mal, no. Pero no sé quién en esos eres, casos lo es siento. Mejor decir que no, siempre, siempre. Si no te acuerdas, di que no, porque ¿sabes sí. qué pasa? Que hay mucha gente que si le dices, claro, tío, ¿cómo estás? Se va muy muy feliz a su casa. Ya. Está, y no hace falta nada más. Pero como yo no sé hacer eso, prefiero, soy así de gilipollas, y digo, mira, tío, no me acuerdo. Y hay peña, de verdad, con la que hemos tocado varias veces, con la que hemos compartido juergas o jaranas, y probablemente le haya contado mi vida en Pepitoria, y de pronto se acerca y ofendido, de, ah, pero que no sabes quién soy. No. Lo siento. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo cuando me paran por la calle. Todo el mundo Claro, todo el mundo se va a pensar que soy una imbécil y una creída y una subida, y no, es que no tengo cabeza, lo siento. Bueno, pues a mí me pasa lo mismo, me pasa lo mismo cuando me paran por la calle, no me dicen, tú eres Marcos Blanco, el periodista, ¿no? El insigne periodista. A mí me pasa lo mismo, tío, me dicen, ¿qué pasa, Shakira? Y digo, claro, es que es increíble, yo no entiendo por qué la gente me dice que Shakira se parece tanto a mí. ¿Sabes qué pasa, Laura? Que yo no canto en un grupo de rock ni estoy tan buena como tú, ¿sabes? Bueno, estarás más bueno que yo, espero. Está bastante buena, Marcos, sí. Sí. Sobre todo, yo espero que esté más buena. Bueno, ha sido unas preguntas antes de la entrevista. Oye, o sea, también la has enviado, también la entrevista. Eso estaba preparado, ¿no? También. Ya le veo. Bueno, ten en cuenta que somos cuatro en el estudio, somos cuatro chicos. Cuatro elementos. Entonces, tierra, aire, fuego. Este tipo de preguntas como que flotan en el ambiente un poco antes de hacer una entrevista, ¿sabes? Está muy bien, no pasa nada. Pero bueno, que sepas que nos ha encantado el disco. Me alegro. Es exactamente eso es lo que necesito escuchar. Que os encanta el disco, de verdad. Pues es lo único que espero de todo esto. Repítelo otra vez. Nos ha encantado el disco. Jorge. Me encanta el disco. Filipo. Fantástico. Marcos. Me encanta. Vale, perfecto. Un momento. Vamos a poner. Ponemos recibido. El sello de calidad. Venga, ponme Jorge, el sello de calidad. Venga, pero darme un redoble o algo, ¿no? Sellado. Sello de calidad de los cuatro elementos. Para exacto. Bueno, yo quería citar para acabar la entrevista, citar la propia biografía que en las últimas líneas me han encantado, ¿vale? Dice, a punto de publicar, obviamente ya está, su tercer trabajo con BMG bajo el título Todo eran canciones y seguro que no es el último porque amenazan con seguir componiendo juntos y sobre todo tocando en directo juntos, pero hay amenazas que se sufren con gusto. Qué bonito. Qué bueno eso, ¿no? Qué gran y sarna con gusto. Eso no lo había leído yo. Pues mira, está justo al final. Lo que es las cuatro últimas líneas. No se lee, ¿no? El último párrafo. Grandioso, recomendamos grandioso a la gente este disco, garagejack.com. También en Facebook les podéis buscar. Tiene un grupo de amigos con casi 5.000 agregados o fans. ¿En serio? Sí. Estaba en 4.000 y muchos hace. La antitecnología, o sea, no tengo tele, no tengo internet, no tengo ordenador, que he dejado un enlace para que la gente que se meta en vuestro Facebook pueda disfrutar de esta entrevista también. Maravilloso. Y bueno, pues Laura, que muchísimas gracias, que des un abrazo a Óscar, a Jorge y a Trujo, que os queremos tener por aquí en el estudio físicamente. Hostias, pues, encantados, tío. Cuando tengáis un respiro ya después de la gira, que estéis en la etapa de composición y tal. Físicamente, corporalmente. Físicamente, estamos en ello, mayormente. Estamos en ello ya, ¿eh? Y que muchísimas gracias por la entrevista. Mira, 4.377 personas tenéis con... Ni más ni menos. Con el ad de los cuatro elementos ahí... constante. Así que sí, nada, señor. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a ti, tío. ¿Con qué tema, qué tema nos despedimos? Vamos a... temas, preséntanos un tema. Voy a disparar una canción. Estáis muy animados. Sí. Estáis muy animados, entonces vale. No quiero cortaros el rollo y os pediría alguna cañerísima, ¿no? ¿Cuál quieres? Tardo un minutito en ponerla, pero tú dime cuál quieres. Pues un Boring de USA o algo así, ¿no? No te jode, vamos a poner una de Garage Jack, no me jodas. Claro, hombre. Pues no sé qué cortes voy a disparar. Jorge, ¿tú sabes qué cortes voy a disparar? La 11 o la 12. La 11, creemos, o la 12. ¿Está Jorge voy a disparar ahí? Sí, está Jorge. Dile aquí. Que se ponga. Espera, que te lo paso. Espera, que se le ha enganchado el pelo a Laura. No pega el pelo. Sí. Jorge. ¿Qué pasa, hombre? Buenas noches, ¿qué tal? Saliendo del local de ensayo ahora mismo. Bienvenido a los cuatro elementos. Bien hallado, colega. ¿Qué estabais haciendo en el local de ensayo? ¿Qué estabais haciendo? Pues ensayar. Estábamos ensayando, hombre, sí. Para el concierto del 26, hay que ensayar un poquito. Ah, sí está todo ensayado ya, Jorge. Si ya... Está todo mirado, ¿verdad? Por eso sí. Nos estamos yendo un poquito antes. ¿Qué pasa, golfos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí, haciendo un poco la noche, ¿no? Que nos gusta hacerla... ¡Haciendo la noche! Eso va a ser también otro reclamo para los cuatro momentos. Claro, haciendo sí. La noche. Sí, sí. Y viviendo estos momentos espectaculares. Otra cosa, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues nada, era mandarte un abrazote. Como ya se ha comido casi toda la entrevista Laura, pues no nos queda mucho tiempo. Pero bueno, que muchas gracias por regalar a todo el mundo este disco de Garage Jack. Todo eran canciones. Número uno en iTunes. Ya le hemos comentado a Laura que muchas gracias por poner los números uno hoy, porque es un detallazo para nuestro programa. Uh-huh. Y nada, que os vaya muy bien y larga vida a Garage Jack. Muchas gracias, Tronqui. Gracias a vosotros. Pues Jorge, no. Tienes que presentar Voy a disparar. Curiosamente, es la canción que tenía preparada para despedir esta entrevista. Qué curioso, qué telepatía, qué acierto, qué... No sé, qué decir. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Así que venga, dispara, o sea, dispara esta canción, preséntala y la soltamos al aire. Pues Voy a disparar, es uno de los temas del disco Todo eran canciones, es un temón, es el tema más zurro que hay dentro del disco y espero que os guste a todos, chicos. Muy bien, Jorge, pues nada, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Venga, otro para vosotros. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Si vieras este panorama, como invita a salir, ¿qué puede pasar? Mañana vas sin dormir. Si vieras cómo se derrama la espuma al subir, la sangre al hervir, los labios color carmín. Vaya panorama. panorama, chicos, vaya panorama. 12 y 41 minutos de la noche, Los Cuatro Elementos, Radio Vallecas. Entrevista a Manuel Cabezalí, de Avalina. Dios mío, qué programa más redondo. Y ahora de fondo, los dineros que tocan mañana en la Sala del Sol. Y que tenemos que agradecer a Tricornio Producciones, a Damián, que nos ha facilitado unas acreditaciones para el concierto de mañana. Pues muchísimas gracias y estamos seguros de que va a ser... ¡Ay, la pregunta del millón! La que te he comentado antes. ¿Vendrá el hombre temazo? Es verdad, es verdad. La pregunta. Es verdad, aparecerá ese hombre con un cartel, con una cartulina maravillosa que pone temazo. Temazo que yo creo que aparecerá en cada tema de dinero porque es un grupazo. Con este disco están rompiendo. Y mañana en la Sala Sol, a partir de las 11, la entradita creo que cuesta 10 euros con otra banda. No sé si se llaman Harry Up, creo que es algo así. Mañana en la Sala al Sol. Y los dinero son teloneros de... De Franz Ferdinand. Increíble. Increíble. Es cierto que van a ser ahora en Barcelona. Bueno, para nosotros teníamos un poco el corazón partido. Ahí, ¿no? Porque estaban de candidatos. Estaba, entre otros, también nuestros amigos de Matiné. Avalina también. Avalina también. Y bueno, oye, bueno. Por lo menos se lo ha llevado uno de los nuestros. Y yo me he ido un momento y ya me he venido aquí con Marcos a la mesa de control. Que también mola hablar desde aquí, ¿no? Es mola, como... ¿no? ¿Qué? ¿Quieres decir algo? Desde la mesa de control. Que me voy a la pecera. Vale. Lo dicho, entrevista a Manuel Cabezalí, de Avalina. Hemos charlado con Laura y con Oscar de Garaje Jack. Discazo, todo eran canciones. Y mañana los dineros en la Sala al Sol. Joder, tremendo, ¿eh? Increíble. Y ahora, para rematar la jugada, viene Philly. Sí, no, voy a cortar el ritmo. Voy a cortar el ritmo, sí. Y primero, un abrazo a Francesco, que nos escribió, que nos está escuchando, que dentro de poco se va a marchar de Madrid. Y que ha puesto que nos escuchará desde Roma. Claro, ¿Cómo? Que se va a marchar Francesco. Francesco, otro Francesco. Francesco R. Rocco. Ah, vale. Sí, sí. Y nada, un abrazo a Francesco. Ha sido un momento muy emocionante este mensaje. Otro momento muy emocionante cuando Marco se ha quitado el jersey y sacó su camiseta de Guns N' Roses. Cuernos al aire. El momento, sí, más rockero de todo el programa. Y ahora, ¿qué pasó? Que la semana pasada yo fui a dos conciertos muy bonitos. Uno del Niño Josele y otro de Chano Domínguez. Y sí, me empecé a hacerme esta pregunta. ¿Cómo ha pasado en la historia que el flamenco se ha encontrado con el jazz? Y nada, buscando, además fui a una feria del disco la semana pasada en Calle Atocha. Encontré un disco muy bonito que grabó Pedro Iturralde Quintet con Paco de Lucía, que tenía creo 20 años y pico, en el 67, en Berlín. Y decimos que lo sacaron en España solamente en el 74 porque tuvo problemas desde el punto de vista fiscal, comercial, no sé qué. Uh-huh. Y decimos que ha sido uno de los primeros experimentos de fusión entre jazz y flamenco. Muy interesante porque en estos días el flamenco ha sido declarado por fin, después muchísimo tiempo en que ha sido parado, bloqueado... Sí. La última vez fue hace 5 años, que lo echaron para atrás. Ha sido declarado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Junto a la dieta mediterránea y a los castellers. Oye, pero dieta mediterránea que han incluido a España, a Grecia y a Italia. Y a los franceses... ¡Como que no! ¡Estos no son mediterráneos! A mí lo de la dieta mediterránea y los castellers, con todo mi respeto, me parece una mariconada. Bueno, una mariconada. Lo del flamenco sí, porque es un arte. O sea, no solo es música, es un arte, es una forma de entender la vida. Y hay mucho más de lo que se ve en el turisteo y del corral de la María y de, ¿no?, estas cosas, de estos espectáculos por los que te cobran 30 o 40 euros, ¿no?, y sale ahí un bailador, una bailadora, ¡jale!, y tal. No, eso es mucho más, claro. Yo, perdona, pero tengo que diferir con tu opinión. Los castellers. Difiere. Los castellers. Yo, la tertulia de los cuatro elementos. Yo he participado en una colla de castellers ahí y eso es increíble. Tienes que estar metido ahí en todo el pifostio, los tíos subiendo, emoción, gente gritando y tal. La verdad es que cuando se vive desde dentro se ve de otra manera. Sí. Un abrazo para todos mis castellers. Un abrazo. Y al final uno dice que puede parecer un poco raro, ¿no?, como mezcla, pero no es tan raro, porque decimos que al final los dos géneros musicales, el jazz y el flamenco, decimos son expresión, los dos, de una minoría étnica en dos países tan lejos como puede ser España y Estados Unidos. Uh-huh. y entonces me gustaría escuchar un tema de este disco que se llama Flamenco Jazz, repito, de Pedro Iturralde, que tocó la semana pasada en Café Central, toda la semana. Nada, ya se empieza a escuchar. La canción es de Falla, de El Amor Brujo, y vamos a escuchar este pedazo de tema. Thank you. Hola, soy el Borquijo de Los Secretos y un saludo muy fuerte para la gente que hace Los Cuatro Elementos. Hasta pronto. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, ey, ey. Siempre nos pillas. Sa, sa. quedan 5 minutos para acabar el programa. Estamos escuchando el primer corte del primer disco de los Arcade Fire Funeral, que están el sábado en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, el próximo sábado, presentando su último trabajo, The Suburbs. Quiero recomendar este concierto y otro que os voy a poner ahora. Sonido ambiente. Es un videoclip. Es un videoclip que yo creo que todo el mundo ya se pone en contexto. Estamos en un bar. Estamos en la barra de un bar. Está el camarero recogiendo y un tío ahí que está que dice ponme otra. Dice ponme otra. Plano secuencia de un borracho en un bar. Estamos escuchando un tema de los Madison que se llama Soldados. El viernes actúan en la Sala Lemon, fin de gira. La puerta. Nunca negaré haber desechado canciones. Es que entre algodones se encuentra mi hogar. Lo dicho, el sábado Arcade Fire, joder, ¿qué estoy haciendo yo con sonido? El sábado Arcade Fire en el Palacio de Deportes, el viernes los Madison en la Sala Lemon, dos propuestas diferentes para melómanos. Así que el señor Checho Altuve, cantante de los Madison, estuvo hace poco en el concierto de Miguel Ríos. Ese hombre, como dice Jorge, que siempre se despide, ¿no? Que no para de despedirse. Eso es, eso es. Tazo en el Palacio que de Deportes. Que tengo que agradecerte porque he escuchado uno de los discos que colaboró con Quique González de La Carretera. Sí. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Bueno, a lo mejor la semana que viene podemos hacer la tertulia esa que os comenté, porque las canciones de Miguel Ríos iban a ambientar los temas de la tertulia. No los adelantos. ¿Me habéis entendido, no? Sí. La semana que viene podemos hacer... Me gustaría hacer un especial de Miguel Ríos. A ver si lo hacemos la semana que viene. Un especial de Miguel Ríos, porque creo que es tío brutal. Con 60 y tantos años, llenar 2 días seguidos el Palacio de Deportes, o sea, 2 horas y media de concierto, 2 horas y media largas, impresionante, impresionante. Fue espectacular. Bueno, y la semana que viene también tendremos la sección de Black Soul, que hoy nos la hemos zumbado un poquito. ¡Black Soul! Black Soul, la sección con más soul de las ondas radiofónicas, que estará Yana Nanini. Intentaremos contactar con ella. Habíamos pensado hacer una entrevista telefónica, pero la mujer está embarazada, tiene 50 y tantos años ya, y no es cuestión de molestarla a estas horas de la noche. Así que, por lo menos un contacto por mail, a ver si puede haber y yo qué sé. Y nosotros lo leemos. Algo se hará, algo se hará. Que entre por mail, que entre por mail. Claro, claro. ¿No? ¿Hacemos una entrevista por mail? Por mail. Chat, lo que sea. El caso es que entre. Bueno, chicos, vamos a poner la guinda a este programa. Jorge, tienes que contar la anécdota y luego ponemos el tema. Bueno, que la cuente el afectado, en este caso, ¿no? Afectado. Afectado caso. Nada, ha sido un regalito que decimos me ha culpido el corazón. ¿De qué? ¿De qué? Me ha llegado al corazón. Dios mío, nos estamos poniendo tierno. Mi español se ha quedado en la línea 1. Y vamos a escuchar un tema de Art Blakey con su Mensajeros del Jazz. Se llama Are You Real? En este tema toca también Lynn Morgan, que es un trompetista que a mí me encanta, que ha sido disparado por una mujer celosa durante un concierto. Y ahí queda. Buah. Y ahí se queda. Hasta la semana que viene. Venga, bueno, chicos, un placer como siempre. Un placer, hasta la semana que viene. 91-777-3928. No llaméis, porque ya, ya no son horas. La semana de que viene. Pero la semana que viene tendremos más. www.loscuatroelementosradio.com. Nuestra manera de dirigirnos a. Vuestra manera de dirigiros a nosotros. El correo, ¿cuál es, Filipo? programa@loscuatroelementosradio.com. Tenemos el grupo de Facebook. Los Cuatro Elementos Radio. Los Cuatro Elementos Radio. Y poquito más, que hasta la semana que viene, que son 59 y hay que irse a la cama. Venga, chavales, hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.